Me gustaría que busquemos en nuestras Biblias Primera de Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 6. Y en el versículo número 12 dice lo siguiente: pelea la buena batalla de la fe. La primera y la segunda carta de Timoteo son cartas en las que Pablo le dice a Timoteo: prepárate para la guerra. Y la terminología en la que habla Pablo, lo vamos a ver, es en muchas ocasiones terminología de guerra. Es interesante que en el Antiguo Testamento, cuando se habla de guerra, se habla de guerra física. Pero en el Nuevo Testamento, cuando se habla de guerra, normalmente, en la mayoría de los casos, se habla de guerra espiritual. Y este es el caso. Entonces, yo creo que hay dos tipos de guerra espiritual. Uno es la guerra del yo, individual, que cada uno tenemos que luchar. Y la otra guerra es la guerra espiritual, abiertamente, que tenemos que luchar contra las fuerzas del mal, contra el enemigo. Pero no podemos entrar en la segunda guerra si no hemos vencido la primera guerra espiritual, porque nadie está preparado realmente para entrar en combate con el enemigo si el Espíritu Santo no ha obrado en su corazón y el yo ha sido subyugado. ¿De acuerdo? Entonces, esta guerra espiritual externa, vamos a llamarla así, empezó antes de que cada uno de nosotros naciéramos. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 12:7 que hubo una guerra en el cielo antes de que existiera la tierra. Ya empezó la guerra espiritual en realidad. Y se nos dice también en Apocalipsis 12, el versículo 17, que en realidad el enemigo, cuando esa guerra ha sido trasladada a la tierra, dice, fue a hacer guerra contra la descendencia, o el resto, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que Pablo le dice a Timoteo que pelee la buena batalla de la fe, y aquellos que están involucrados en la batalla de la fe, están, que es lo mismo la batalla de la fe esa de la que habla Pablo es la misma que la fe de Jesús, obviamente, ¿no? Los cristianos que estamos en guerra, da la impresión que no lo estamos porque no vemos muertos físicos realmente. Y por eso a veces nos da la impresión que no estamos en guerra, porque no parece que hay una guerra. Es interesante que hace unos años atrás, no sé si conocéis o habéis oído hablar de un hombre, se llamaba Anthony LaVey. Anthony LaVey fue el que fundó la iglesia de Satanás, literalmente hablando, estamos hablando. Y a este hombre, en cierta ocasión, se le hizo una entrevista y se le preguntó durante la entrevista, ¿ustedes tienen enemigos? ¿Y sabéis lo que respondió? Nuestros enemigos son los que guardan los mandamientos de Dios. Esa fue su respuesta. Leo en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 232. La negativa a obedecer los mandamientos de Dios y la resolución de albergar odio contra los que proclaman estos mensajes, estos mandamientos, lleva a la guerra más resuelta de parte del dragón, cuyas energías enteras, dice, se dedican a oponerse al pueblo de Dios que guarda sus mandamientos. O sea, que tenemos que el enemigo, dice esta cita, que está dedicando sus energías enteras a oponerse a los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y por qué está tan enojado, tan airado, como dice el libro del Apocalipsis, Satanás? Por dos motivos. Porque guardamos los mandamientos de Dios, y es el primer motivo que hubo en el cielo de conflicto. Pero hay un segundo motivo, que a veces no conocemos y es muy importante que entendamos esto. Si yo os preguntara a vosotros, en el camino a Damasco, cuando Pablo va hacia Damasco, sabemos que Jesús se le encuentra y cae al suelo. Y todo eso está descrito en Hechos capítulo 9. Además de que Pablo se encuentra con Jesús y Pablo le dice, ¿quién eres? Y entonces Pablo, todos sabemos lo que le dice, ¿verdad? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa este es dar coces contra el aguijón. Y yo os pregunto, ¿qué más le dijo Jesús a Pablo? Además de eso. Este es un detalle muy importante que muchas veces pasa desapercibido. Hay algo más que Jesús le dijo. ¿Eh? Muy bien. ¿Por qué me persigues? Mi gracia te basta. Vale. Y además de eso, Jesús en ese encuentro le da la misión a Pablo. Le dijo, Pablo, desde ahora tienes que hacer esto. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a Pablo? Bien. ¿Y cuál era la misión? Bien, pero ¿cuál es la misión? Pero, ¿dónde está escrito eso? ¿Cuál es la misión que se le da a Pablo? Vamos a buscarlo. Porque muchas veces nos quedamos en Hechos capítulo 9, pero ahí no está la misión que se le da a Pablo. Vamos a buscar en Hechos capítulo 26. Vamos a buscar Hechos capítulo 26. Es muy importante para entender la batalla en la que estamos metidos. Hechos capítulo 26, versículo 18. Estas son palabras de Jesús diciéndoselas a Pablo y le dice lo siguiente. La misión está descrita en el versículo 18 y le dice que abras los ojos a aquellos que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. O sea, la misión que le da Dios a Pablo es entrar en el terreno del enemigo, en las tinieblas, a los que están bajo el control de Satanás y llevarlos al reino de Dios. Indudablemente Satanás, eso es algo que no va a tolerar. Porque si no tolera que nosotros guardemos los mandamientos, menos aún va a tolerar que nosotros le robemos las ovejas que él tiene bajo su dominio. Con lo cual, en el momento que una persona se pone a trabajar y empieza a robarle ovejas a Satanás para llevarlas a los pies de Jesús, guerra abierta de parte de Satanás. ¿Está claro? Bien. ¿Qué tipos de enemigos entonces son los que tenemos nosotros? Vosotros sabéis bien que en una guerra no se puede combatir una guerra sin conocer al enemigo. Y nuestro enemigo o nuestros enemigos, se nos dice en Efesios que son entidades espirituales, sobre todo. Recuerdo haber leído en cierta ocasión en un libro, bueno, en El conflicto de los siglos, de hecho, en la página 668, que dice, uno no puede servir a Dios sin despertar contra sí la oposición de los ejércitos de las tinieblas. O sea, si los que estamos aquí queremos trabajar para Dios, tenemos que saber que la oposición de los ejércitos de Satanás está contra nosotros. Esta es una guerra espiritual y tenemos, obviamente, enemigos espirituales. Y en este contexto de guerra, fijaros que yo voy a ir dando referencias de 1 y 2 Timoteo, hablando de esta guerra que tenemos. En este contexto de guerra se nos dice en 2 Timoteo 1:7, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y estas palabras tenemos que leerlas en un contexto de guerra. Estamos en guerra y Dios no quiere que seamos cobardes. Pero a la vez que tenemos que ser valientes, dice aquí que tenemos que tener el amor y el dominio propio para hacer las cosas como Dios quiere. Y para pelear la batalla, como dice Efesios 6:11, tenemos que vestirnos de toda la armadura. Porque si no tenemos toda la armadura, el enemigo va a coger un talón de Aquiles en cualquier momento. que nosotros nos despistemos. Ahora, ¿cuál es la guerra en realidad? La guerra es la batalla, obviamente es entre dos entidades espirituales, que es Dios y Satanás, así es como empezó, pero la batalla es por la fe, por la doctrina. La batalla comenzó en el cielo porque Satanás comenzó a desmerecer la ley de Dios. Empezó a poner en duda la ley, así que la doctrina y Dios, o la ley y Dios, están unidas las dos cosas. Así que tenemos una batalla que es entre entidades espirituales, pero que es doctrinal también, porque está la doctrina de Dios y está la doctrina del enemigo. No hay, fijaros bien qué cosa más interesante, en toda la palabra de Dios, si buscáis la palabra doctrina, no hay ningún lugar en la Biblia donde se mencione más veces la doctrina que en Timoteo. En 10 ocasiones se menciona, en primera y en segunda de Timoteo, la palabra doctrina. Y en este contexto de guerra, Pablo repite 10 veces a Timoteo la doctrina. Y le dice, la sana doctrina, la buena doctrina, la doctrina, repite 2 veces, doctrina conforme a la piedad. En una ocasión dice en 2 Timoteo 3:10, mi doctrina, dice toda la doctrina, y repite al final en 2 Timoteo también la sana doctrina. En 8 ocasiones Pablo menciona la doctrina de forma positiva y en 2 ocasiones la menciona de forma negativa, donde él dice, concretamente en 1 Timoteo 1:3, habla de la diferente doctrina. Y habla también de la doctrina de demonios en 1 Timoteo 4:1. Así que es importante que entendamos que hay dos doctrinas diferentes, la sana doctrina, la buena doctrina, la doctrina de Dios, y diferente doctrina, que es la doctrina de Satanás, doctrina de demonios, dice él. Y yo os pregunto ahora, haciendo esta diferencia entre toda la doctrina, la buena, y la otra doctrina, que es diferente. Si nosotros tuviéramos que buscar un ejemplo en la palabra de Dios de toda nuestra doctrina en el Apocalipsis, que es el libro que habla del tiempo del fin, ¿dónde encontramos toda la doctrina resumida? En 3 mensajes, por ejemplo. Primer mensaje, segundo mensaje, tercer mensaje. Ahí podríamos decir que está nuestra doctrina. Y en el libro del Apocalipsis, obviamente, se desarrolla otra doctrina que no es la nuestra, ¿sí o no? Nuestra doctrina tendremos que presentarla al mundo empaquetada como un regalo. Os explico. Si nosotros vamos a hacer un regalo, ¿vosotros habéis hecho un regalo a alguna persona en una caja de cartón? ¿Y le habéis entregado a alguien un regalo importante, de cumpleaños, lo que fuera, en una simple caja de cartón, o la envolvéis con un papel bonito y con un lazo para que sea agradable? El envoltorio no vale nada en realidad, o vale poco comparado con el regalo normalmente, pero el envoltorio hace que la persona reciba con agrado el regalo. Nuestro mensaje de Reforma Pro Salud, que es el brazo derecho de nuestra doctrina, es el envoltorio de nuestra doctrina que tenemos que llevar a las personas para que vean atractivo el mensaje y cuando abran puedan recibir el mensaje de alguna forma. Entonces yo os pregunto, ¿Dios nos pide que prediquemos toda la doctrina o el 90% de la doctrina? ¿Toda? La palabra de Dios dice que quien guarda 9 mandamientos pero deja de guardar uno es como si no guarda nada, obviamente, ¿no? Así que si Dios nos pide guardar toda la doctrina es porque tenemos que predicarla toda la doctrina. Yo entiendo que si no predicamos toda la doctrina, no estamos hablando de parte de Dios. No hablamos de parte de Dios. Y no importa cuál sea nuestra posición, nuestro cargo, qué influencia tengamos, Si no predicamos toda la doctrina, estamos predicando una doctrina diferente, pero no toda la doctrina. No sé si podríamos imaginar el profeta Jeremías, por ejemplo, diciéndole a Dios, mira, yo voy a predicar el 90% del mensaje que me has dado, porque es tan fuerte, porque se enfada la gente si yo predico todo. Así que déjame predicar el 90%. No tiene sentido, ¿verdad? Dios nos pide predicar toda la doctrina. Pero ¿sabéis cuál es el problema? Que si yo predico toda la doctrina, va a haber reacción de los ejércitos de las tinieblas. Entonces la pregunta es si nosotros estamos dispuestos a sufrir las consecuencias. Y es interesante que esta guerra de la doctrina que comenzó en el cielo y se trasladó a la tierra, primero al Edén y se trasladó en la época de Noé porque había guerra espiritual en la época de Noé y en la época de la Torre de Babel y en Egipto y en Babilonia. Y llegamos a Babilonia y es interesante, el imperio babilónico, un imperio mundial y un imperio religioso, donde encontramos a Nabucodonosor, que además de ser rey era el papa, y un pueblo de Dios, fijaros qué coincidencia, un pueblo de Dios sometido a Babilonia por su pecado, y en medio de todo eso, Daniel y sus tres amigos ahí, simbolizando un grupo de personas que no se rinden al papa. Es interesante que cuando Daniel tiene su sueño, lo primero que le dice Daniel, no Daniel, cuando Nabucodonosor tiene su sueño, Daniel va donde el papa del momento, que era Nabucodonosor, y le dice, hay un Dios en el cielo. Tú puedes creerte lo que quieras, tú puedes creer que tienes todo el dominio de la tierra, puedes creerte Dios, pero hay un Dios en el cielo. Y Daniel le explica al rey, a Nabucodonosor, que Dios tiene un plan, tiene una hoja de ruta profética, tiene todo un esquema, un periodo de tiempo que se va a extender hasta el fin, y le dice, esta es la hoja de ruta de Dios, así es como se va a transcurrir y se va a desarrollar la historia. Ese era el plan de Dios. Y los diferentes reinos representan lo que Dios en su sabiduría va a permitir que ocurra. Pero Nabucodonosor dice, no me gusta el plan de Dios. Y cuando Nabucodonosor construye una estatua de oro, lo que está diciendo es, yo no creo en el plan de Dios, yo no creo en lo que va a ocurrir en la historia, yo soy la historia y no hay ningún reino detrás mío. Así que encontramos que en Babilonia tenemos lo que Dios revela en la historia, lo que va a ocurrir, la profecía, la doctrina, digamos, y lo que Nabucodonosor dice que va a ocurrir. Así que en este caso el rey quiere cambiar el plan a Dios y no quiere ningún plan después del suyo. Por eso dice que aquellos que no estaban de acuerdo con su doctrina y que no querían adorarle a él como papa, tenían que ir al horno de fuego. Y fijaros cuántas aplicaciones podemos sacar de ahí. Y ahora vamos a sacar las aplicaciones para el tiempo presente. Porque igual que hubo una Babilonia antigua, se está formando desde hace siglos un nuevo imperio babilónico. Cuando en la Edad Media Dios suscitó hombres para poder despertar las conciencias y levantar un movimiento de la reforma, para hacerle entender a la gente cuál era el plan de Dios, entonces se levanta una nueva estatua de Babilonia. Y el papado empieza a formar una estatua. No sé si sabíais que cuando los protestantes comenzaron a predicar y se extendió el evangelio de una forma imparable, la Iglesia católica comenzó a perder naciones enteras. por el Evangelio. Y dijeron, tenemos que hacer algo. Esto hay que pararlo cuanto antes. Esto es una guerra. Entonces planificaron, vamos a juntarnos y vamos a preparar una estrategia para ver cómo frenamos este avance. 18 años reunidos para elaborar la estrategia. 18 años en el Concilio de Trento, que es donde ellos fijaron la estrategia para hacer frente al pueblo de Dios. Y en esos 18 años que ellos establecieron la estrategia de guerra espiritual, dos cosas fueron básicamente lo que ellos pretendieron a nivel general. Uno, mantener su doctrina 100% intacta. Y número dos, atacar directamente y destruir el movimiento de la Reforma. Y la estrategia más hábil que ellos encontraron fue a través de un ejército, en este caso espiritual, que se formó, que fueron la Compañía de Jesús o de los jesuitas, que diseñaron el modelo para acabar con la Reforma. Y fijaros si estaba bien pensado que duró 18 años. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Los teólogos jesuitas comenzaron a diseñar otra doctrina diferente. Otra doctrina diferente a la doctrina de Dios. Esa doctrina, y hay nombres y apellidos de varios teólogos jesuitas que diseñaron una nueva interpretación bíblica para tumbar todo lo que el protestantismo había ganado. ¿Por qué surgió ese movimiento de reforma? Además de por el trabajo de Lutero y de Wycliffe y de todos otros. En la base de todo ese movimiento de reforma está una interpretación profética. Todos los reformadores de todas las denominaciones tenían una cosa en común. Todos creían que el cuerno pequeño de Daniel y la bestia de Apocalipsis, la primera bestia de Apocalipsis 13, simbolizaban al papado. Todos sin excepción. Entonces, los jesuitas diseñaron una interpretación teológica para que nadie aplique ese símbolo del cuerno pequeño y de la bestia de Apocalipsis y que no lo apliquen al papado, al sistema religioso, que lo apliquen a otra cosa diferente. Y diseñaron un sistema de interpretación teológica que se llama preterista y futurista, que en ninguno de los dos casos las profecías se aplican al papado. Entonces, fijaros bien, durante 300 años los jesuitas estuvieron introduciéndose en universidades, introduciéndose en lugares de culto, trabajando con personas de alto rango para tratar de convencerles de que cambien la interpretación profética, que dejen de pensar en el papado, que piensen en Jerusalén, que piensen en Antíoco Epífanes, que piensen en que en el futuro se va a reconstruir un templo, que piensen o en el pasado o en el futuro, pero que no piensen en el papado. Y durante 300 años los protestantes, en esta guerra de doctrina que se formó entre lo que creían los protestantes y lo que creían la Iglesia Católica, los jesuitas, 300 años en el que los enemigos del Evangelio trataron de evangelizar a los reformadores hasta que lo consiguieron. 300 años después de esto, los jesuitas comenzaron a cambiar la forma de pensar de los teólogos ingleses. Y empezaron en Oxford, concretamente, con el movimiento tractario, y toda una serie de teólogos protestantes comenzaron a decir en los años de 1800, a partir de 1820 y demás, teólogos protestantes comenzaron a decir, bueno, tenemos que cambiar la interpretación profética, esto del papado tenemos que revisarlo. Y al principio sonaba un poco escandaloso para los reformadores y para todas las iglesias protestantes. Pero desde 1800 comenzó un movimiento dentro de los protestantes para reinterpretar la profecía y sacar al papado de la escena. ¿Y qué es lo que ocurre en el momento que tú no aplicas esas profecías al papado? En el momento que el papado no es un enemigo o que no lo ves como un enemigo, se convierte en un amigo. Entonces, en el momento mismo que tú no interpretas bien la profecía, yo puedo hacerme amigo de la Iglesia Católica, porque ya no es mi amigo. Entonces, ahora vamos a ser amigos de la Iglesia Católica. A tal punto que hubo incluso teólogos protestantes que se convirtieron al catolicismo, abandonaron el protestantismo. Incluso uno de ellos, llamado Newman, llegó a ser cardenal de la Iglesia Católica como premio por haber abandonado el catolicismo y haber aceptado el romanismo. Y desde ese periodo hasta hoy, esta influencia católica jesuita ha ido progresando y aumentando de tal forma que hoy casi todas las iglesias protestantes tienen interpretación profética que está derivada de los jesuitas y de la Iglesia Católica. Y a veces sin que ellos mismos lo sepan. Pero hay un dato interesante. Fijaros que todo este movimiento de contrarreforma que empieza a cuajar a principios del siglo XIX, mientras todo esto estaba desarrollándose en Inglaterra, empiezan a llegar de Inglaterra predicadores a Estados Unidos para decirles que no, que hay que cambiar la interpretación profética. En ese momento, Dios levanta un movimiento adventista de unos señores que dicen que la hora del juicio ha llegado y empiezan a predicar la verdad en contraposición de lo que estaban predicando y de la influencia que venía desde Inglaterra. Y se presenta una guerra entre la doctrina, que en este caso representa el movimiento adventista, recupera el espíritu de la reforma y la interpretación profética correcta, porque ya las iglesias protestantes comenzaban a abandonar la interpretación que sí era correcta. Y es interesante que justo en ese momento Dios levanta un pueblo para defender su doctrina, toda la doctrina, como se le dice a Timoteo, justamente en ese momento. Es evidente que hasta el día de hoy estamos en guerra y toda nuestra doctrina incluye no solo decir temed a Dios y dadle gloria, incluye decir el segundo mensaje, ha caído Babilonia. Porque decimos que hay que predicar el Evangelio, pero ¿por qué no predicamos el segundo mensaje? ¿Por qué en vez de predicar que ha caído Babilonia, nos vamos a reunir con Babilonia, a orar con Babilonia, a encender velas con Babilonia? ¿Qué sentido tiene esto? Cuando sabemos que proféticamente, y Dios lo ha establecido así, hay una guerra espiritual con dos bandos diferentes, y Dios no ha dicho que va a haber una paz, aunque los hombres quieran cambiarle a Dios los planes. ¿Por qué no estamos predicando el mensaje del tercer ángel, que dice que cualquiera que adore a la bestia o a su imagen, dice que se va a perder? Pero nosotros, en vez de decir que a los que están adorando a la bestia, no, esto no es correcto, porque la bestia es un movimiento religioso apóstata que está en contraposición con Dios. Entonces, en vez de reuniros con Babilonia, lo que tenéis que hacer es salir de Babilonia. Ese es el mensaje que tendríamos que darle nosotros a los protestantes. ¿Sabéis por qué no lo hacemos? Por algo que Pablo le dijo a Timoteo, que quiero que leáis en 2 Timoteo 4. En 2 Timoteo 4 estas palabras pueden aplicarse también a nosotros, hermanos. Fijaros bien lo que le dice. 2 Timoteo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Pablo le está diciendo a Timoteo que va a haber personas que no van a poder sufrir la sana doctrina, sufrir la persecución por defender la sana doctrina, sufrir la burla o sufrir el descrédito de otras personas por defender la verdad. La sana doctrina, que como hemos visto bien antes, es toda la doctrina en realidad. Y hermanos, yo os quiero decir, no hay guerra sin heridas. Y tenemos que esperar que esta guerra, como es una guerra espiritual, nos va a tener que sufrir. Pero como el sufrimiento no es algo que gusta al ser humano, a veces por no sufrir guardamos silencio. La vida en este mundo será para el cristiano un conflicto continuo, dice Joya de los Testimonios, tomo 3, página 497. Y yo os pregunto, y te pregunto, ¿tú estás dispuesto a sufrir la doctrina, toda la doctrina? Ahí mismo donde estamos, Pablo le dice, otra vez en lenguaje de guerra, en 2 Timoteo 2:3, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El que quiera ser soldado de Jesucristo va a sufrir penalidades por defender toda la verdad. Tenemos que hacernos la idea. En ese mismo libro, en 2 Timoteo, capítulo 3, 12, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Os dais cuenta de estos textos que estamos leyendo en el contexto de guerra, cómo cogen mucho más significado? En medio de la guerra dice, todo el que quiera vivir piadosamente, todo el que se coloque de parte de Jesús, preparaos porque vais a tener problemas. Por eso Jesús nos dejó, nos avisó y nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué tendremos aflicción? Porque estamos en guerra. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Todas esas palabras cogen sentido si entendemos que estamos en una guerra espiritual. Dice el libro Testimonios, tomo 6, página 144. Somos soldados de Cristo. Y se espera que los que se alistan en su ejército realicen difíciles tareas que consumirán sus energías hasta lo sumo. Debemos comprender que la vida de un soldado de combate es de combate agresivo, de perseverancia y resistencia. Debemos soportar pruebas por causa de Cristo. No estamos participando de combates simulados. Esto no es un juego, hermanos. Esto no es una guerra simulada, esto es una guerra real. Y yo os pregunto, hermanos, en este contexto de guerra, ¿tenemos que asociarnos con el enemigo? ¿Tenemos que hacer alguna declaración de paz para que todos seamos amigos? Hay unos textos en la Biblia que son muy significativos en este contexto. Fijaros que Jesús, cuando está hablando con la mujer samaritana, le dice, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Los que realmente están adorando a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Y luego más tarde en Juan 17 va a decir Jesús, santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. Y yo os pregunto, ¿puede haber alguna bendición o santificación de adorar con una persona que no está en la verdad? Y no hablo a nivel personal, yo estoy hablando a nivel grupal, denominacional. ¿Podemos adorar en verdad con un movimiento religioso que no adora en verdad y que no respeta la verdad? Es que esto es algo interesante, porque fijaros que lo que aquí está diciendo es algo que resumió alguien en un libro titulado Una vida santificada, y es muy interesante lo que dice. La unión es el resultado seguro de la perfección cristiana. Fijaros que en el mundo cristiano actual moderno se lanzan mensajes ecuménicos de unidad. Vamos a juntarnos, vamos a hacer esto, vamos a orar, vamos a hacer lo otro para alcanzar la unidad. Pero la Biblia es justo lo contrario. Lo que la Biblia está diciendo es que tenemos que, en la verdad, buscar la santificación por medio del Espíritu y, como resultado, eso nos va a llevar a la unidad. Pero el mundo propone un movimiento de unidad justo al contrario. Vamos a intentar hacer actividades, cosas, reuniones, lo que fuere, para ver si algún día conseguimos la unidad. Ese no es el plan de Dios, en realidad. El plan de Dios es santifícalos en tu verdad, es en la verdad como somos santificados, y entonces cuando seamos santificados en la verdad tendremos unidad. Primero la santidad y luego la unidad. No puede ser primero intentar crear unidad sin santidad. Se nos ha revelado el final de la historia. Y a veces da la impresión, por la forma en la que vivimos o por cómo actuamos, que en vez de querer seguir el patrón profético, histórico, de la estatua de Nabucodonosor, a veces da la impresión que queremos seguir el modelo de la estatua de oro, toda entera de oro. Dios dice que va a suceder, pero nosotros da la impresión que no queremos que haya conflicto final. Lo que queremos que es que todo vaya bien, no queremos tener problemas, y entonces por eso nuestro mensaje lo rebajamos. En vez de predicar tres mensajes de tres ángeles, a veces predicamos dos o uno. Predicamos mucho de evolución, predicamos del sábado, predicamos del juicio, pero rebajamos el mensaje de tal forma para que nadie se moleste cuando Dios dice que estamos en guerra y que va a haber un conflicto. Y no estamos en guerra contra las personas, aunque estén bajo el dominio de instituciones religiosas que no están dirigidas por Dios. Estamos en guerra contra un sistema religioso, no contra las personas en realidad. No es tiempo, hermanos, de ceder. Es tiempo de resistir, sabiendo que esta batalla Dios tiene planificado cómo va a acabar. Y tenemos que tener fe y tenemos que tener la valentía para luchar y soportar de parte de la verdad y de toda la doctrina, porque cualquier cosa que no sea obediencia perfecta a toda la doctrina, en realidad es esa apostasía. Y si nosotros creemos que estamos de parte de Dios, cualquier paso que demos para acercarnos hacia Babilonia es un paso que nos estamos alejando de Dios, en realidad. No somos nosotros los que tenemos que mover nuestra posición. Son aquellos que están en tinieblas que tienen que venir a la luz. Esa es la idea. Jesús dijo que somos la luz del mundo, y si esto es así, ¿qué sentido tendría que nosotros nos asociemos con denominaciones que están en las tinieblas? Como en toda guerra, hermanos, como en toda guerra, va a haber traidores. Esta guerra no tiene un final feliz para todos, en realidad. Nosotros queremos que muchos pasen de las tinieblas a la luz y que se coloquen de nuestra parte, pero no tenemos que olvidar que muchos también nos dejarán para pasar a formar parte de las filas del enemigo. Eso está profetizado. Y sabremos que habrá traidores en nuestras filas. Y como dice 1 Timoteo 4:1, en este contexto de guerra, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores Fijaros bien, este texto. Va a haber algunos que creen en la fe, que creen en la doctrina, pero que van a apostatar por escuchar espíritus engañadores. Y yo os pregunto, ¿cuáles son esos espíritus engañadores? Bueno, pues aquí mismo, en 1 y en 2 Timoteo, nos dice, nos da una pista de cuáles son algunos de los espíritus engañadores. 1 Timoteo 1:7 nos dice quiénes son. Y habla de los doctores de la ley. Y en 2 Timoteo 4:3 habla de los maestros. Y es interesante que los doctores de la ley y los maestros, los teólogos, fueron los que cambiaron la interpretación profética de todo el protestantismo y van a intentar cambiar la interpretación profética del pueblo de Dios para que no interpreten correctamente la profecía, para que dejen de pensar que el sistema religioso del papado es un enemigo de Dios y entonces vean a Roma como un amigo con el que uno puede reunirse y no pasa nada. Somos amigos. ¿Por qué? Porque hemos comenzado a interpretar la profecía como los jesuitas diseñaron 300 y pico años atrás, que tenemos que interpretarla. Por eso tenemos problemas nosotros en nuestro medio. Pero cuando todo llegue a su fin, y como dice el libro de Daniel, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. En medio de la confusión completa que va a haber en el tiempo del fin, en el que todo el mundo, como dice Apocalipsis, irá en pos de la bestia, y solo un grupito de personas, un remanente, dirá, no, no, no, nosotros nos colocamos de parte de Dios y de toda su doctrina, y no vamos a abandonarla. Cuando llegue ese momento de conflicto final y pasemos por esa prueba final, Dios vendrá a poner fin a esta guerra y a dar a cada uno según sus obras. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿de qué parte estás tú en esta guerra? Hay solo dos bandos. El que está con Dios y el que está contra Dios. ¿De qué parte estás tú? ¿En qué ejército estás tú? ¿Eres del ejército de Dios y de la doctrina de Dios o eres del ejército de Babilonia y de las tinieblas y de los seres espirituales y de Satanás? ¿De qué parte estás tú? Y si es que dices, yo estoy de parte de Dios, ¿estarás dispuesto a sufrir por toda la doctrina? ¿Y de que te vean mal por defender toda la doctrina? ¿Y de que te persigan psicológicamente también por defender toda la doctrina? Dios quiera que seamos y que se cumplan las palabras que Pablo le dijo a Timoteo cuando se estaba despidiendo en 2 Timoteo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla. Y dice, he guardado la fe. Para yo pelear la buena batalla y ser victorioso, tengo que guardar la fe de Jesús, que es toda su doctrina, aunque me cueste la vida. Y si eso ocurre, habremos alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y sobre su número, como está profetizado en Apocalipsis 15:2. Así que, como se nos dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Dios quiera que cada uno de los que estamos aquí seamos fieles hasta la muerte, a la hora de defender toda la doctrina, aunque nos quedemos solos y aunque nos cueste la vida. Amén.